y en los bordes de ceniza, lentitudes de la muerte. Cuando sientas en tu hilado que mi tiempo se ha vencido, dibújame un sol cantado con las hebras del olvido. Transmisión especial, operativo Elecciones. Elecciones provinciales y municipales de la provincia de Córdoba 2023. El voto elige y decide. Transmisión en vivo desde las 8 de la mañana. Cobertura en escrutinio y en las horas de cierre. Cobertura especial desde los recintos electorales. Operativo Elecciones 2023. El voto elige, el voto decide. Operativo Elecciones 2023. Otra producción de Radio Panamericana de Huerta Grande. Panamericana. Radio Comunicación Libre del Pueblo. FM Estéreo 90. Muy bien, cuando son las 17 horas 41 minutos en la República Argentina, a esta hora estamos en vivo con la cobertura en vivo y en directo del cierre del escrutinio en Huerta Grande y en la provincia de Córdoba. Transmisión en vivo desde el lugar de los hechos, desde los colegios, desde los distintos lugares de votación. Quedan unos 20 minutos y ya se van a estar cerrando las escuelas. Tenemos móviles en vivo en los tres colegios de la localidad de Huerta Grande, con quienes vamos a hablar en instantes nada más. Antes vamos a tenemos acá en el estudio de la radio a Ricardo Jacob. Le vamos a pedir un saludo y un mensaje, un comentario en esta elección de intendente que se define en el día de hoy. ¿Alguna reflexión, una palabra? ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Panamericana. Bueno, aquí estamos recurriendo. La verdad que tengo entendido que ha votado mucha gente y bueno, me alegra porque la gente tiene que participar para decidir el futuro de, o en el caso de hoy, el futuro de nuestro pueblo y de la provincia de Córdoba también. En todas las instancias cambia, más allá de que pueda continuar el color político, cambiaría el gobernador, cambiarían los intendentes, los concejales, cambiarían todos. Ah, sí, seguramente. Esa es la importancia de esta elección. Claro, es verdad, la ley no le permite otra reelección al actual intendente. Y bueno, acá vemos tres listas que hay. Yo, en mi carácter de justicialista, lamento que no haya una lista de nuestro movimiento. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eso ya escapa a las posibilidades de los compañeros de acá de Huerta Grande. Eso es un problema que ya viene de arriba, de Córdoba, y así que bueno, hemos optado por acompañar alguna lista de acá de las que se han presentado. Muy bien, la palabra de Ricardo Jacobs, 17:43, cobertura en vivo. Vamos a tener los primeros resultados de las mesas, apenas tengamos las primeras mesas las vamos a estar dando en vivo, así que quédense en la 99.3 para poder seguir las primeras tendencias en vivo y en directo. Esto es periodismo en tiempo real. Tenemos móvil en los diferentes lugares. Antes de ir al móvil, mientras nos están esperando en el móvil desde el IPET 200 de Huerta Grande, tenemos algunos materiales que han surgido en el día de hoy, diálogos con los diferentes candidatos. Hoy a la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, emitía su voto Verónica Fabro, conversaba con Radio Panamericana y esto nos decía. Nos encontramos en este momento en la puerta de Bernardino Rivadavia con la candidata intendente Vero Fabro por la lista 239 Estamos. Bueno, buen día, Vero. Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, te queremos preguntar en este momento cómo te sentís, cómo viene sucediendo esta mañana en la puerta del Colegio Bernardino, cómo ves el clima de las elecciones. La verdad que todo tranquilo, está la gente acercándose a votar, continuamente, pero con tranquilidad. Y nosotros de nuestro espacio más que felices, porque lo que hemos logrado en este tiempo de no tener nada y llegar a lo que llegamos, la verdad que para nosotros ya es un gran logro y un gran progreso para otra opción en Huerta Grande. Bueno, ¿cómo te sentís encabezando una lista que no está relacionada con los dirigentes de la provincia de Córdoba, donde es totalmente gestionada por ustedes, por los vecinos y por la gente que conocemos acá de pueblo? ¿Qué se siente estar en ese lugar que bueno, que tiene una importancia grande como individuo, ¿no? En realidad, bien, porque... vuelvo a repetirte, el grupo que se armó, primero ser mujer, viste que nos cuesta mucho, somos muy a veces cuestionadas en ocupar cargos y más en lo político, pero se ha abierto mucho, siempre lo digo, años que milito, hace entre 20 y 25 años que estoy en la política, y hoy participar en una lista y ser en cabeza y de mi pueblo, más que orgullosa y más que... qué decirte. Y la verdad que bueno, con la dirigencia política de arriba sabemos que si uno gana todo, es la cuestión es gestionar, estar y el hacer, ¿no? Porque de eso se trata. Y por otro lado, el partido nuestro no tenemos ningún jefe político en Punilla, que eso es lo más importante. Ninguno de todos los jefes que siempre estuvieron, nosotros hicimos todo y lo hicimos solo, sin que nadie nos señale con el dedo o que nos digan vos sí, vos no, o después le tenemos que pagar tal cosa. Así que la verdad que sumamente contentos del logro de lo que te digo. Nuestra caravana fue hermosa y estamos más que satisfechos y felices, y no tengo duda que el pueblo de Huerta Grande va a acompañar a esta mujer que he vivido, he participado, he gestionado desde el PAMI desde toda mi vida, así que hay mucha gente que me conoce y hoy creo que me lo va a devolver con el voto. Bueno, Vero, te hacemos una última preguntita. Contanos para vos, dentro de esta gestión de Matías Montoto que se viene sucediendo con los cambios que hubo, bueno, con los avances que hubo, ¿qué es lo que va a cambiar si vos salís intendenta y qué va a seguir sucediendo como avance en nuestro municipio, ¿no? Bueno, yo creo que el pueblo de Huerta Grande cambió y tuvo el cambio. 17 horas 47 minutos, 13 minutos para el cierre de urnas, por lo menos eso es lo que anuncian. Estamos con María Belén Musacchio desde el Colegio IPE 200. Belén, no sé si estás ahí. Belén, te escuchamos. Si puedes abrir micrófono. Buenas. Te escuchamos, hola. Hola. Sí. Belén, ¿qué se bien, ve? Bien, bueno. Dale, te escuchamos. Sí. Buenas tardes, Juan. Buenas bien, tardes. Ahí te escucho. Bueno, me encuentro en este momento en la puerta del IPET 200. Hemos hecho un recorrido por adentro de la escuela. Nos informan que está alrededor del 70% de los votos ya emitidos. Y bueno, nada, con... acá con expectativas, se ve a gente de grupo de Matías Montoto, tensa, fumando, y bueno, nada, eso es lo que se ve por ahora. En un ratito se van a cerrar las puertas y se va a hacer el escrutinio para ver, bueno, quién por fin será el próximo o la próxima intendente de Huerta. ¿Se ven colas en las mesas, acumulación de gente? No, evidentemente ya el grosso de la cantidad de Huerta Grande ya vino a votar, y ahora quedaron algunos así que vienen a votar en este momento, pero ya no hay cola, ya es muy muy dispersa la gente que está entrando a votar. Recordemos que faltan 10 minutos para que cierren las puertas del colegio IPET y no se pueda emitir voto. Después de las 18 horas cierran las puertas, el que queda adentro termina de votar adentro de la escuela. Exactamente. Muy bien, bueno, entonces todo tranquilo por ahí. Bueno, en un rato vamos a estar informando desde adentro del colegio cómo van saliendo los votos, vamos a ir viendo mesa por mesa qué cantidad de votos se han emitido. Listo, Belén, muchísimas gracias, en cualquier momento hablamos. Bueno, hasta luego, Juan. Diecisiete horas 49 minutos. minutos finales de esta elección que es histórica, donde se eligen gobernador, legisladores provinciales, legisladoras y legisladores departamentales. Y acá en Huerta Grande se vota, además del Tribunal de Cuentas Provincial, intendentes, concejales y Tribunal de Cuentas Municipales. Es decir, que una elección importante en la tarde de hoy. Vamos a estar teniendo información desde adentro del escrutinio. Cuando estén las primeras mesas de Huerta Grande, vamos a poder darlas a conocer para poder tratar de tener la primicia de los primeros resultados, proyecciones y demás. Encontramos en este momento, casi las 11 de la mañana, con Héctor Murúa, que es el candidato por Hacemos Unidos de Córdoba, lista A601. Bueno, Héctor, ¿cómo te estás sintiendo en este momento? Contanos cómo se viene sucediendo la mañana en este día tan importante. La verdad que es un día muy importante para todos los que participamos en esta elección. Y tranquilo. Tranquilo, está muy tranquila la mañana, debe ser porque está frío, pero se está poniendo lindo, así que hay que esperar nomás. No, decíamos que ojalá que mucha gente venga a votar, ¿no? Esperemos que este sea una votación muy concurrida, la verdad que es necesario para esta localidad y para todas las localidades que la gente elija y emita su voto. ¿Has entrado? ¿Cómo se ha visto el movimiento? Hemos visto poca gente, ¿no?, a la mañana. ¿Y para qué horario más o menos se calcula que viene masivamente la gente a votar? Y después de las 10:30, seguramente hasta las 2 de la tarde va a ser un verdadero multitud de gente que va a venir. Yo creo que los tres candidatos han salido a trabajar para que la gente vote, así que esperamos que sea una buena participación de la ciudadanía, ¿no? Bien, ¿y cómo te sentís vos en este momento? ¿Te sentís emocionado con la posibilidad de ser el nuevo dirigente de nuestro municipio? ¿Qué es lo que sentís en este momento? No, tranquilo. Uno sabe que realmente estoy tranquilo porque pienso que vamos a ganar las elecciones y bueno, que todo concurre paz, es lo principal, ¿no? Y bueno, el de allá arriba, Diosito dirá quién es el que tiene que llevar la rienda de nuestro pueblo, ¿no? Claro que sí, y es un compromiso muy grande, y sabemos que con la elección de intendente se viene un municipio adelante, a cuestas, que hay que resolver muchísimas cosas, y bueno, esperemos que sea la mejor elección para este pueblo hermoso de Huerta Grande. Nosotros tenemos un pueblo realmente hermoso. En esta gestión se ha cambiado muy mucho Huerta y pensamos que tenemos que seguir con la continuidad de este progreso que ha tenido Huerta Grande en estos años, ¿no? Bien, ¿qué cosas cambiarías con respecto a lo que ya se hizo en este trabajo anterior de Matías? ¿Qué le agregarías? ¿Qué cambiarías vos como propuesta a nuevo intendente? Bueno, nosotros, principalmente yo, he salido a la calle, a los barrios, a decirle que voy a estar presente en todos los barrios. Ya en el centro, acá ya se han hecho las cosas que se tenía que hacer. Y acercarse a los barrios, a las necesidades de la gente principalmente, y después en lo personal de la gente, ¿no? Y después hacer cosas, los trabajos que se tengan que hacer en los barrios. Estamos medio por ahí abandonaditos por ahí, ¿no? Claro, o sea, se propone un municipio abierto, más focalizado en lo vecinal, en lo barrial, barrio por barrio, cosa que hasta ahora se sucedió más en la zona céntrica de Huerta Grande. Ahora se propone abrirse hacia las periferias. Exactamente. Lo que pasa es que Huerta había estado abandonado muchos años y ha costado mucho esto de que Huerta esté, que tengamos todo lo que tenemos, que el cajero que no teníamos, el centro tecnológico, Casa de la Cultura, Casa de las Mujeres, bueno, hay muchas cosas que se han hecho, pero la propuesta mía ya está hecho, hay que salir a los barrios a trabajar en los barrios. Bueno, Héctor, muchísimas gracias y vamos a más tarde a ver si te encontramos y podemos ver cómo va avanzando este día tan importante. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. De nada. Transmisión especial. Operativo Elecciones. Elecciones provinciales y municipales de la provincia de Córdoba 2023. El voto elige y decide. Transmisión en vivo desde las 8 de la mañana. Cobertura en escrutinio y en las horas de cierre. Cobertura especial desde los recintos electorales. Operativo Elecciones 2023. El voto elige. El voto decide. Operativo Elecciones 2023. Otra producción de Radio Panamericana de Huerta Grande. Panamericana. FM 99.3. Radio Comunicación Libre del Pueblo. Horas 56 minutos y como decían, el instante en que podamos saber ya los primeros resultados a nivel provincial, posiblemente promediando las 9 de la noche. Ya va a haber tendencias claras, más allá de las encuestas de boca de urna que se puedan publicar, lo que se pueda sacar. Sabemos que lo provincial y que puede ser muy pareja la elección, una elección muy pareja a nivel provincial. Por lo menos las diferentes tendencias, las encuestas daban resultados tan diversos que pueden anticipar un escenario muy reñido en la elección de gobernador. Y de las elecciones locales, el conteo de votos acá en Huerta Grande, posiblemente las primeras mesas las tengamos alrededor de las 19 horas. Las primeras mesas para dar resultados. A esta hora, cuando son las 17:57, recibimos desde el Profesorado de Educación Física el informe de Maximiliano Moyano. Lo escuchamos. Hola, querido Juan y audiencia. Aquí estamos desde el Profesorado Jorge Cabana. A minutos finales de estas elecciones y a minutos de comenzar el escrutinio, pudimos hacer una repasada por las diferentes mesas que se encuentran aquí en el profesorado. Son 5 las mesas que hay aquí en el profesorado y tenemos alrededor de un 70, un 72% del padrón electoral ya completo, de una gran concurrencia de la juventud. Destacaba en las mesas las diferentes presidentes de mesas y fiscales que pudimos conversar con ellos y con ellas. Así que bueno, me meto para adentro. Ya sabés que no se puede hacer una crónica desde adentro. Así que estos son los momentos finales en una gran jornada de las elecciones aquí en Huerta Grande y también para gobernador en la provincia de Córdoba. Nos despedimos. Un fuerte abrazo, Juan, y será hasta dentro de un rato que retomemos la conexión. Horas 59 minutos, queda un minuto nada más y se cierran las urnas en la provincia de Córdoba. Tanto las votaciones municipales, provinciales, dentro de un minuto se deberían estar cerrando ya las puertas de los colegios y quienes quedan adentro ya podrán terminar de votar. Titular del sitio Hoy Día Córdoba a esta hora, en el momento en que la provincia de Córdoba está decidiendo la elección de gobernador, habría votado el 49% del padrón Bueno, en este caso a las 16 horas se había registrado una participación muy baja en comparación con elecciones anteriores. La información que nos llega desde Hoy Día Córdoba, sitio provincial, que sería muy baja la participación en las urnas a nivel provincial. Hablaban de un 50% alrededor de las 4 de la tarde. La información que tenemos acá es de una participación mayor del 70%. Será tal vez que se esté eligiendo intendente municipal, hace que participe más la población a la hora de votar, razón por la cual se votó más. Pero la información provincial que estamos recibiendo es que sería muy baja la participación a nivel provincial, apenas rondando el 50% de los votantes a las 4 de la tarde. Bueno, se habrá estirado un poco más, pero de cualquier modo muy difícil revertir tan bajo nivel de acatamiento a las urnas, que esta es información de un sitio de la provincia de Córdoba, Hoy Día Córdoba, 50% de participación de votantes a las 4 de la tarde. A esta hora, en Huerta Grande nos dicen 70% de concurrencia, que aparentemente hubo mucha votación acá en Huerta Grande en el día de hoy. Por lo menos esa es la información que nos llega desde el lugar de los comicios, quienes están haciendo la cobertura para Radio Panamericana a esta hora, Maximiliano Moyano, María Belén Musacchio y alguien más que tenemos por ahí colaborando en otro lugar, cerca de los lugares de decisión. 18 horas, un minuto, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Panamericana. Panamericana. Mensai, la mejor cotización de divisas. Dólares, euros, oro. Asesoría en inversiones, casa de cambio. Cotización de joyas y relojes. Mensai, confiabilidad y privacidad. Avenida Edén 444, Shopping Estación Edén, La Falda. O podés llamar al 3548 40 8881. Mensai, más de 20 años acompañando inquietudes y desafíos de emprendedores del centro norte de Punilla. Mensai, transparencia y franqueza en cada operación. Transmisión especial, operativo elecciones. Elecciones provinciales y municipales de la provincia de Córdoba 2023. El voto elige y decide. Transmisión en vivo desde las 8 de la mañana. Cobertura en escrutinio y en las horas de cierre. Cobertura especial desde los recintos electorales. Operativo elecciones 2023. El voto elige, el voto decide. Operativo Elecciones 2023. Otra producción de Radio Panamericana de Huerta Grande. Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar/primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. FM 99.3 Radio Panamericana. Una válvula de escape en su localidad. ITV ya se encuentra en Vallehermoso. La planta para realizar la inspección técnica vehicular con validez nacional y hasta 2 años de duración. ITV ya se encuentra en el predio de Punto Digital, sobre la ruta 38, al lado de la policía de Vallehermoso. Se atenderá por orden de llegada. Consultas al 0810-345-0205 o por WhatsApp al 353-508-6979. Realice su inspección técnica vehicular para todos los vehículos de uso particular. Evite multas y viaje tranquilo. FM 99.3 Radio Panamericana, una válvula de escape en su localidad. Panamericana. Finalizaron los comicios en Huerta Grande, ya se han cerrado las escuelas. Información que nos llega desde el IPET 200, ya está cerrado la puerta del IPET 200 de Huerta Grande. Están cerrando las aulas, comienza el conteo final hasta alcanzar el resultado. Vamos a poder cubrir al menos las mesas del IPET 200 y las del profesorado de educación física. Tenemos móvil en vivo en el lugar. Esperemos que puedan ellos hacer su trabajo desde allá y vamos a tener los primeros resultados de las votaciones en Huerta Grande para poder tener una primer tendencia de las primeras mesas, para tener de primera mano apenas un esbozo de lo que va a pasar en el día de hoy. A pesar de que se esperaba el aumento de la participación de la concurrencia en las urnas por la tarde, finalmente, bueno, a esta hora parece que no se pudo revertir esos números a nivel provincial. Es muy baja la participación a nivel provincial, es lo que dicen los medios de Córdoba, información que nos está llegando. En el día de hoy la prensa estuvo presente con mucha actividad, todos los integrantes de Radio Panamericana en esta cobertura y también de otros medios que estuvieron acá en la zona, entre ellos el colega Alejandro Pico de Radio La Minga estuvo visitando los medios, estuvo conversando con diferentes candidatos. Años a la sombra, no quiero saber si me fuiste fiel. Yo sé que una mujer valiente se inclina igual para el lado de la sed. El verte como antes, pero para el que vuelve del infierno ya no hay más fantasías, solo quiere un tiempo blando, pero esto Mirta nunca lo sabrás. No es necesario que estés alegre ni que prendas la luz. Si entre despacio sin que me vea nadie, la noche se abre como un abrigo, Mirta, y es un sábado más, como dice el tango. Mirta, contame cómo andas. Hace de cuenta costa que estoy navegando. Es casi lo mismo, solo cambia el paisaje. Abajo el mar que nunca se ve, arriba el cielo raso y tu foto en la pared. Ha cambiado un poco mi vida. Ya no hay ni un pelo largo, todos parecen soldados. Me siento parado en un cementerio. Me recibió el frío y un nuevo gobierno. Mirta, no recuerdo ni tu cuerpo. Para vos yo soy un extraño conocido. Si no estoy llorando, no ves cómo me la aguanto. Debajo de la cama asoman sus zapatos. Mirta, gracias por todo. Salgo a la verja, parece que ha llovido. En la estación retumba la estrella del norte. Vení a verme cuando salgas, me dijo el turco. Comes todos los días y no hay problemas de laburo. Solo algunas noches, solo algunas noches salís a trabajar. Transmisión especial, operativo. 18 horas 12 minutos, comienza el conteo de votos en la provincia de Córdoba. Vamos a seguir de cerca los resultados para tener de primera mano lo que pase en el día de hoy. Cerraron los comicios y se esperan los resultados oficiales a partir de las 21 horas. En el día de hoy, Alejandro Pico de Radio La Minga conversaba con Hugo Capdevila. Lo escuchamos. Hugo Capdevila, intendente, exintendente de acá del pueblo de Huerta Grande. Bueno, mil batallas, Huguito, acá en este pueblo, desde hace muchos años. Y bueno, ¿cómo estás viendo esta elección? Bien, todo tranquilo, todo bien. Toda gente conocida, gente... Gente buena toda, no importa el partido que sea, nos jodamos con esa pavada. Se está dando todo tranquilo. Bueno, sí. Vos has sido intendente antes que esta doble gestión de Matías Montoto. ¿Cómo has visto todos estos cambios que se han dado en estos últimos 8 años y qué esperás para el futuro? Bueno, se han hecho varias cosas en Montoto. Yo tengo buena relación con él, que es importante eso. Él conmigo también. Y bueno, para el futuro hay muchos proyectos de Germán, que yo estoy con Germán, que hacen falta el tema del agua, varias cosas que hay que hacer. Cosas que no se ven a veces, el tema del agua, porque va enterrado, que son obras muy importantes. ¡Hola! Muy importante el agua, principalmente, ¿no? Bueno, hablando de agua, en un momento estuviste también con el tema del cuartel de bomberos que se viene demorando. ¿Cómo se puede llevar adelante un cuartel acá en Huerta Grande para la tranquilidad de los vecinos? Yo hablé con Molina, que falleció, muy buen tipo, presidente de los bomberos. Me dice, ahorita no te metas en eso. Si nosotros tenemos, me tenés a 2 kilómetros. ¿Para qué te vas a meter en eso? Y lo que cuesta mantener un cuartel de bomberos. Y le llevé la punta ahí. Y con nosotros, hasta cuando me faltó agua en Huerta, los camiones de los bomberos nos venían a dar una mano, sin cobrarnos nada. y todo eso es muy importante. Es muy importante. Sí, llevarse bien con todo. Sí, sobre todo cuando se prende fuego el basural, mejor dicho, cuando lo prenden fuego el basural, sí. Es conveniente. Ellos están ahí. Sí, tienen que estar ahí porque obviamente son días que también cuesta apagar esa fumarola que queda prendida. Sí, este invierno pasado fue terrible. Sí. La gente se ha intoxicado con el humo. Sí. Bueno, el tener basurales saneados en este paraje del Valle de Punilla. Sí, se lleva toda cojina. Se lleva toda cojina. Sí. Bueno, ahí Germán estaba en su campaña diciendo que se puede llegar a hacer una feria mejor, un ingreso norte al pueblo mejor, todas obras que son necesarias. Todo es necesario. Lo que pasa es que si uno promete, que sí lo ha prometido, hay que hacerlo. Porque se promete que hacerlo. A los 4 años te lo cobran, ¿eh? Hola. A los 4 años te lo cobran a eso. Bueno, Huguito, la gente te saluda, te quiere mucho. ¿Cuántos mandatos tuviste vos aquí en el pueblo? 5. 5 mandatos. 20 años. 20 años. ¿Todo seguido? Todo seguido. Bueno, y muchos vecinos te conocen. ¿Qué se le dice al vecino cuando te viene a saludar después de tantos años? ¿Cómo lo sentís? Me dicen, volví Huguito. Así. Pero no. Es toda una emoción. Sí. Y son muchos años. ¿Cuántos años tenés, Huguito? 80. 80 años. ¿Todavía con ganas de seguir en la política? O sí, siempre. No con cargo, ¿eh? Pero colabora, por ejemplo, con Germán todavía hace mucho tiempo. Sí. Bueno, Huguito, ¿ya votaste? No, ahora dentro de rato voy a votar. Bueno, sí. Suerte y a disfrutar este hermoso día de elecciones. Hermoso día. Muchas gracias. No, 18 horas 16 minutos en la República Argentina. Estamos esperando todavía los resultados. Esto va a ser largo, no va a ser tan rápido, va a llevar su tiempo. Mientras tanto, escuchamos la palabra de los candidatos, en este caso Liliana Olivero, candidata a gobernadora del Frente de Izquierda. La escuchamos en el día de hoy, conversaba, nos mandaba su información el periodista Alejandro Pico. Bueno, acabo de salir de la escuela, de votar. Ha sido realmente muy tranquilo, la verdad que hay muy poca gente en las escuelas. En el caso mío no había nadie en la mesa que me tocaba, pero bueno, después de una larga campaña, satisfecha porque hemos llevado la voz de la izquierda a toda la provincia, construyendo la única alternativa que tiene una salida de fondo para los graves problemas que tiene hoy la población cordobesa, especialmente los sectores populares. Vamos con mucha fuerza construyendo esta alternativa de cara a una provincia y a un país que se debate en una crisis enorme, política, económica y social, y desde ese punto de vista creemos que el Frente Izquierda Unidad ha llevado adelante una inmensa tarea, como siempre a pulmón, pero con mucha convicción. Por lo tanto, esperamos esta tarde los mejores resultados para lograr seguir teniendo bancas en la legislatura de Córdoba, esas voces de la izquierda que representan a los que no tienen voz. ...18 horas con 18 minutos... en esta tarde especial de elecciones en la provincia de Córdoba y en Huerta Grande. Estamos recibiendo la información minuto a minuto. Por ejemplo, nos dicen en la mesa 5.546, 248 votantes. Estaríamos en una buena participación de los votantes con estos números, por encima del 60%. Tendríamos una buena participación en las urnas, pero esto pasa en Huerta Grande porque había elección municipal. Quizás no sea de la misma manera en el resto de la provincia de Córdoba. Esta es la información que nos llega desde Córdoba capital. La entrevista de Alejandro Pico en diálogo con Matías Montoto y Héctor Murúa en la mañana de hoy. Bueno, Montoto, un día muy lindo le ha tocado. El clima, por lo menos en el hoy, está por lo menos hasta ahora tranquilo. Bueno, las circunstancias que implican bueno, un paso importante democrático en la localidad de Huerta Grande. Sí, así es. Bueno, la verdad que nos ha tocado un lindo clima para este día tan especial para la provincia de Córdoba y para Huerta Grande. realmente veníamos viendo que elecciones anteriores ha sido poco el porcentaje de votantes. Yo creo que hoy se va a superar esa media que se estaba dando en todo este tiempo. Influye la importancia de esta votación y influye también el clima, ¿no? Así que bueno, nada, acá estamos, creo que ha arrancado todo bien, alguna demora en algunos colegios, la afluencia de gente recién se está notando bastante, bastante alta, así que bueno, esperemos que se mantenga así, ¿no? Es muy importante que la gente cumpla con su deber de venir a votar. Ansiedad y expectativa no solo por el intendente que lo tenemos acá, Héctor Murúa, sino por Yaryora y los resultados que se pueden dar tanto en el departamento como en la provincia. Sí, nosotros estamos tranquilos con el trabajo que hemos hecho, así que la gente es la que elige, la gente es la que vota, así que ya se verá. Obvio que hay muchas expectativas también por el nuevo gobernador, el nuevo candidato, así que bueno, vamos a estar todos con muchas ansias, estamos muy, muy ansiosos de cómo va a ser esta elección, así que bueno, contento igualmente de que uno ha entregado todo y ha dado mucho. Creo que se ha respetado muy bien esta elección, obvio que nunca faltó algún militante que haya querido entorpecer a algunas cosas, pero creo que ha sido una campaña totalmente limpia. Sí, la campaña no pareció haber sido tan tranquila, la campaña. Hoy está tranquilo, pero la campaña ha sido agitada, ¿no? ¿En qué sentido? No, de muchas circunstancias que por ahí no se hacen públicas, pero que tiene su protagonismo de diferencia, ¿no es cierto? Por eso te hablo de la militancia, creo que los candidatos fueron súper tranquilos, súper respetuosos, tanto yo también, no dije en ningún momento, no declaraciones en contra ni nada por el estilo. Esto, bueno, los militantes es muy difícil de controlar en muchos casos, pero bueno, siempre ocurren estas cosas, te bajo el bandón, se va, se rompe el viento. Pero bueno, nada. Después, obvio que hay denuncias que hubo mucho viento, digamos. Parece que hubo mucho viento con la cara de Héctor, pero bueno. Mucha movilidad también. Pero bueno, después. Que van y vienen en días electorales, ¿no? Después hubo denuncias que nada tiene que ver el municipio, ¿no? Contra algunos candidatos, eso no nada tenemos que ver. Pero bueno, nada, yo creo que se ha llegado hasta este momento, espero que todo sea como arrancó. Y que el pueblo decida, ¿no? Murúa ha sido intendente por haber sido el presidente del Consejo Deliberante, pero hoy va a ser por una elección, si es que el pueblo lo elige. Digo, también debe haber mucha expectativa por esto, ¿no? No, sí, seguramente uno tiene puesta la ficha en todo lo que es el equipo y nosotros que hemos trabajado muy bien. Así que, pero lo que decía Matías es cierto, eso de entre los candidatos nos hemos respetado. Así que no ha habido ningún problema y esperemos que vote mucha gente, que es lo principal, ¿no? Y la gente está contenta porque le han llevado de todo, todos han llevado de todo, ¿no? ¿Pero en qué? ¿Cómo de todo? ¿Cómo, intendente? Cuénteme. Se pregunta como si no conociera política. No, pero a ver, nosotros del municipio siempre ayudamos desde hace 7 años y medio, ¿no? No, dije mucha movilidad de mercaderías y cosas. Yo no dije Montoto. Bienvenido sea para la gente que hoy está pasando hambre, sí, ¿no? Por supuesto. La verdad, pero el municipio, bueno, a Héctor lo van a ver siempre haciendo esa tarea porque hace 7 años y medio que lo hace en pandemia, todos los días de la semana. A Héctor lo van a ver. Así que si hay una foto de Héctor dando, repartiendo o entregando algo o dando una ayuda, Héctor va a estar, por supuesto. Ya después si ven otros candidatos y que aparecen en este tiempo, bueno, así puede pasar. Es el trabajo de uno, ¿no? Nosotros hemos estado todos estos años ayudando a la gente y bueno, uno sigue trabajando y bueno, y por eso es que seguimos ayudando a la gente, ¿no? Escuché a un periodista, colega de ustedes, ¿no? También por ahí criticar esa acción. Yo le querría preguntar, a ver, tenemos que cerrar el municipio 2 meses antes para... ¿Nosotros no tenemos que seguir trabajando? Pero bueno, nada, a ver, son todas cosas que suceden. Nosotros no le damos importancia y sabemos muy bien todo lo que hemos hecho y acá no te votan por un bolsón, no te votan por una garrafa, no te votan por eso. Te votan por lo que vos hiciste y te votan como persona, así que por eso estamos muy tranquilos. Y hay que vernos las caras acá mañana todos igual, porque somos todos vecinos. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, no hay que faltar el respeto, no hay que cruzar la línea. Sé que hoy por ahí estamos en veredas diferentes, banderas diferentes, pero mañana nos juntamos todos, ¿no? Y lamentablemente por ahí hay peleas entre familias, entre amigos, y eso es lo que hoy está feo y no se puede permitir, ¿no? Porque somos todos vecinos, hoy no me puede gustar una persona, pero tampoco ando hablando de eso, ¿no? Pero bueno, lamentablemente la política. Dieciocho horas con veinticuatro minutos se está realizando el conteo de votos en las mesas. Estamos esperando fuentes, datos precisos. Hay una tendencia, nos indican, nos dicen que hay una tendencia, nos piden que no se haga público. Vamos a esperar los primeros resultados de las mesas para decir esta tendencia, pero nos dicen de quienes están en los cuartos oscuros de que ya se está viendo una tendencia en la elección municipal acá en Huerta Grande. Y a nivel provincial todavía no nos dicen nada. Desde Córdoba no han publicado nada a los medios masivos de Córdoba sobre la elección de gobernador, ni boca de urna. No dicen nada. Por el momento no se están publicando encuestas a boca de urna. Están esperando resultados. Ni siquiera las primeras mesas están llegando. Esto va a comenzar a partir de unos 20 minutos, media hora. Van a empezar a entrar las primeras mesas. Nos indican de todos modos que se estaría viendo ya una tendencia en los resultados que se están dando en las escuelas, pero vamos a esperar a la primer mesa para poder dar esos números. Celestes reflejaba la gloria del día y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia. ¿Quién fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuelas. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas. Con el alma te quiero, pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos. En la reja de la pulpería los jazmines lloraban de celos. Y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrer serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras, las guitarras de Santa Lucía? Tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Déjala que me acompañe y así conmigo andará. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos la hemos de cantar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Si les digo que sos fuego, te han de querer apagar. Si les digo que sos fuego, te han de querer apagar. Y en tu rescoldo caliente, la ollita calentarán. Pa' que no apaguen tus fuegos, tal vez algún pobre me ayude a soplar. Tengo una copla, no me la vas a quitar. Vida, la tengo una copla, no me la vas a quitar. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Junto al camino está caído, chumadito el carnaval. Cuando la tierra calienta, gusto algarroba me da y me hace llorar la caja de verme tan lejos la vida lita. Tengo una copla, no me la vas a quitar. Es todo lo que me queda, si vuelto tal vez me dan. Pa' cuando vuelva mi pago, entonces juntitos la hemos de la tengo una copla, no me la vas a quitar.

FM 99.3 Radio Panamericana, una válvula de escape en su localidad. Panamericana. Radio Comunicación Libre del Pueblo. FM Estéreo 99.3. ...18:40, seguimos esperando resultados, todavía no tenemos nada, esperando las primeras mesas en la localidad de Huerta Grande para poder ver cómo ha salido finalmente la elección. Estamos esperando los primeros resultados, solamente algunas mesas están empezando el conteo, apenas algunas mesas empiezan el conteo, solamente hay dos que están contando en el profesorado de educación física, el resto todavía no pudieron ni empezar a contar. Así que esto viene lento, ¿eh? De todos modos, se sabe que hubo una gran participación de participación, acatamiento a la elección, participación en las urnas, y que hasta el momento se estaría marcando una tendencia muy clara en las elecciones municipales en Huerta Grande. Esta es la información que tenemos. Vamos a esperar a la primera mesa para tener los resultados. A esta hora, cuando son las 18:41, estamos esperando, nos vamos a escuchar un poco de música y seguimos en la dulce espera. Thank you. asoma la noche va a desenfundar. No falta un coplero que lo venga a acompañar. Lo acomoda entre sus brazos y su amor le da. Con una zambita siempre suele comenzar. Toque el lodo negro Gómez al violín mayor. Madera que llora y canta con su corazón. ¡Que se venga la segundita! ¡Arriba nomás! Chacarera bien chaqueña, sangre de mistol. Suena más alegre cuando va saliendo el sol. Si el canto de la charata suena en sol mayor, señal que la fiesta va adentrando a lo mejor. Chaqueño siempre vas a estar con tus melodías alegrando ese lugar. Toque el lodo negro Gómez al violín mayor. Madera que llora y canta con su corazón. Horas 47 minutos, oscurece en las sierras de Córdoba y llegan los primeros resultados, información que nos llegan desde algunas mesas de otros lugares que no son Huerta Grande, desde La Falda. Habría una diferencia amplia a favor de Juntos por el Cambio en unas mesas, información que nos llega desde la ciudad de La Falda. También nos dicen que habría un error en las boletas de Huerta Grande, dicen que habría un error en las boletas de Huerta Grande. Vamos a seguir esperando los resultados cuando son las 18 horas 48 minutos. Así es, tenemos el reporte de los colegas que están en el lugar de los hechos. La palabra de Jorge Domínguez, lo escuchamos en vivo desde la puerta del Colegio Bernardino Rivadavia. Jorge Domínguez, de TS. Yo no sé si se anulan o son tomadas como referencia en la lista completa. Me parece. Tenemos, bueno, un video de Hugo Heller que acá nos ha comentado algo. A ver. Estamos en el IPEA 343 en Los Cocos, ya cerrado, están procediendo al conteo de votos. Nos informan, la gente está expectando, están esperando los resultados de esta elección, que se ha desarrollado con absoluta tranquilidad hasta el momento. Y bueno, todo el mundo esperando los resultados de esta elección en Los Cocos, a la cual asistió un 65% del padrón electoral, de acuerdo a la información que tenemos hasta el momento. Así que en instantes estaremos informando más. Bien, ahí teníamos el video que ya lo vamos a publicar, pero teníamos el audio aquí en la cámara. Hablando del porcentaje en la localidad de Los Cocos. Bueno, pero estamos a la expectativa de más datos. Bien, aquí tenemos bien, la mesa 5605, si no me equivoco, es la que vimos recién. Tenemos otra mesa, ya vamos a confirmar, de la ciudad de La Falda, donde Juntos por el Cambio 95, hacemos Unidos por Córdoba 74 votos. Bien, vamos confirmando distintas mesas. Bueno, claro, La Falda va a salir más rápido, así que por más que estamos en Huerta Grande, vamos a tratar de sumar lo que está ocurriendo mientras esperamos los resultados de aquí de Huerta Grande. Bueno, esta mesa ya la teníamos. Escuchábamos el reporte en vivo de Jorge Domínguez desde la puerta del Colegio Bernardino Rivadavia, información que llega de la falda, con primeros resultados de algunas mesas que estarían dando favorable a Juntos por el Cambio. Bueno, en cuanto a Huerta Grande, vamos a Huerta, también superó la expectativa, superó el 70% de la cantidad. Sí, toda esa información ya la tenemos, en Huerta la participación ha sido muy importante, seguimos esperando, aguardando resultados hasta que aparezcan las primeras mesas en la localidad. 18:51, cobertura especial, estamos esperando los primeros resultados, sabemos que hay una tendencia clara en la elección municipal, nos dicen desde adentro, pero queremos ver a las primeras mesas. Nos vamos a la música y ya volvemos, quédate ahí. Me abren las vetas y me tallan en madera, me arderá la herrumbre si me pliegan en metal, que cualquier materia que se toque o que se vea, poco ha de durar. Pero si me buscan en tonadas marineras, tal vez en el modo de pulsar haya una chamarra guardentosa y trajinera, duradera y blanda de cantar. Llevo un son chamarrinero que cobija la ilusión de que lo arranquen del sueño y lo planten de mascarón, de un barco hecho del deseo del que lo venga a abordar, yendo a buscar que quién sabe. Pueblitos titilando como velas, a estribor un pie del horizonte empieza a arder. Entre Orión y Escorpio los desvelos son 50, todos albañiles de Babel. Cada corazón es una piedra de Rosetta, siendo a todos los demás. Y el casco en la noche, un banderín de la tormenta, en un derrotero sin final. Llevo un son chamarritero que cobija la ilusión de que lo arranquen del sueño y lo planten de mascarón, de un barco hecho del deseo del que lo venga a abordar, yendo a buscar que quién sabe. Subiendo el río hacia atrás, subiendo el Paraná. La chamarra que nunca respeta las fronteras, don Aníbal, no es así. Hoy pide permiso para regresar a tierra guaraní. Y pretende por temperamento y lejanía, porque de un estirpe de ultramar, la mar en la proa y empapada de alegría, le dejé en el río navegar. Llevo un son chamarritero que cobija la ilusión de que lo arranquen del sueño y lo planten de mascarón, de un barco hecho del deseo del que lo venga a abordar, yendo a buscar que quién sabe. Subiendo el río hacia atrás, subiendo el Paraná, subiendo el río hacia atrás.

le dicen cara cortada, causa de la cicatriz que le dibuja la cara, del ojo hasta la nariz. Cara cortada, causa de la cicatriz que le dibuja la cara, del ojo hasta la nariz. ¿Dónde vas, cara cortada, bordeando la costanera? Voy donde nadie pregunte, voy donde nadie me espera. No tiene padre ni madre, no vive en ningún lugar, tiene piojos en el alma y no los puede arrancar. ¿Quién te hizo la cicatriz que te dibuja la cara? El que lo hizo lo sabe y se la tengo jurada. Le dicen cara cortada, causa de la cicatriz que le dibuja la cara, del ojo hasta la nariz. Cara cortada, causa de la cicatriz que le dibuja la cara, del ojo hasta la nariz. ¿Sabes sumar y restar? ¿Cumpliste el ciclo lectivo? En el alma y no los puede arrancar. ¿Quién te hizo la cicatriz que te dibuja la cara? El que lo hizo lo sabe y se la tengo jurada. Le dicen cara cortada, causa de la cicatriz que le dibuja la cara, del ojo hasta la nariz. Cara cortada, causa de la cicatriz que le dibuja la cara, del ojo hasta la nariz. Cara cortada, ¿cuál es tu nombre? Causa de la cicatriz que le dibuja la cara, del ojo hasta la nariz. ¿Cuál es tu nombre? Cara cortada, cara cortada. Saludos a Ricardito y que mande vino Vallecito. Qué vinito, qué vinito, qué vinito Vallecito. Saludos a Ricardito y que mande vino Vallecito. Qué vinito, qué vinito, qué vinito Vallecito. Thank you. sepas que yo voy a llorar, que yo voy a sufrir al estar sin ti. Si ahora me encuentro feliz en tus brazos, feliz porque te fuiste, ya no vuelvas más. Ya no vuelvas más, mujer ingrata. Porque tu amor no vale nada. Yo salí del remolino. Oh, la escuchamos a Natalia Docco, 19-17 minutos esperando los resultados que no llegan, pero algunos van llegando. Algunos resultados nos van llegando y los tenemos que decir. En la mesa 55-55. La tendencia es a favor de Juntos por el Cambio, 50-25. En la mesa 55-55 del Profesorado de Educación Física. En la mesa 5557, la tendencia a favor de la lista de Juntos por el Cambio, 38-14. Mesa 5557, estaría marcando una tendencia a favor de Juntos por el Cambio en las elecciones municipales. Y también, más parejo, la elección a gobernador, donde en algunas mesas está ganando Yaryora, mucho más parejo, pero se está viendo Juntos por el Cambio. Lista completa duplica votos de Hacemos por Córdoba. Bueno, en lo que es lista completa, estaría duplicando votos de Hacemos por Córdoba a esta hora. Juntos por el Cambio estaría ganando la elección en Huerta Grande. Esta tendencia ya es evidente. Nos está llegando información desde los comicios, desde adentro de los cuartos oscuros. La tendencia a favor de Juntos por el Cambio en la elección municipal de Huerta Grande con amplio margen. Lo que nos están pasando, los números que nos están llegando, están dando un amplio margen a favor de Juntos por el Cambio en Huerta Grande. 19:18. Estamos esperando resultados a esta hora. Yeah. Corteza, duda morena, que me tiñó la piel. Sí que sabes aparecerte de día o despinarme dormida, echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mi penita de tanto hoy. Tal vez todo será buen recuerdo si llega el olvido primero. Pa' mí no hay cosa más dulce que tu agua salada de mi río. Parte imaginante. Que una duda morena envuelta en flores de otra primavera. Más dulce que vos. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muerta en flores de otra primavera. De una duda morena muerta en flores de otra primavera. Es recuerdo lejano de un exilio forzado. A duras penas no más y todo. Lo que tocan tus manos queda petrificado en tiempo y espacio. Mira cantor, mira vida, dime razón de mis días. Ya no te atees a lejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar. Vienen juntando debajo de tu brazo hoy mis penitas de cantor. Parte imaginante. Ay, que una duda morena envuelve en flores de otra primavera. Horas 26 minutos en la República Argentina, 19 horas 26 minutos. Estamos repasando información que nos llega desde Córdoba capital. Primeros resultados de la elección a gobernador dan favorable a Luis Juez con un 45,2% frente a un 37,9% de Martín Yaryora. Estaría ganando Luis Juez la elección para gobernador, información que llega desde el centro electoral, con un 3,7% de mesas escrutadas. Nada más que el 3,7, pocas. Pero da una tendencia a favor de Luis Juez con 45,2 por 37,9. como 9. Y cuando son las 19 horas 27 minutos, estamos esperando también resultados desde Huerta Grande. Nos vamos a Huerta Grande para saber qué está pasando. Hay tendencias también en las elecciones municipales. Clara tendencia, nos dicen. En este caso, sería una clara tendencia a favor de Juntos por el Cambio en Huerta Grande. Esto es lo que nos están diciendo. Por eso nos vamos a comunicar con María Belén Musacchio, que está allá en el lugar de los hechos. Y ya en instante nos estamos conectando con María Belén Musacchio. Mientras tanto, en Córdoba, la información que nos llega desde el centro electoral, 45,2 a favor de Juez, 37,9 Yaryora, 3,7% de las mesas escrutadas. Nos vamos al IPEP 200, donde está María Belén Musacchio, para conversar con ella, nos diga cómo está la situación ahí. María Belén, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Juan? Sí, te escucho. ¿Qué? Perdón. ¿Qué se ve ahí? ¿Buenas? Sí. ¿Cómo está la situación en el IPET 200 de Huerta Grande? Bueno, Juan, acá se ve una tendencia bastante marcada. Por una parte, por intendente, se nota la tendencia hacia Juntos por el Cambio. Y después, en contraposición, por lo menos hasta ahora, se ve una gran tendencia al gobierno opositor a gobernador, ¿no? Bien, en general, está ganando Juntos por el Cambio en todas las mesas que se está viendo. Sí, bueno, quizás acá se ven, todavía está bastante peleado igual. Ah, me decís que está peleado, bien. Está peleado, pero para intendente se... ¿Tenés algún resultado que nos pueda pasar? Está por arriba, junto. Mira, por ahora números no tengo, también se ven algunos votos a favor de Vero Fabro, así que bueno, ahí está la posibilidad también de que tengan un lugarcito, ¿no? En el municipio, de alguna manera, de participar. Bueno, esperamos algún dato preciso. Datos precisos, bueno, vamos a buscar los datos precisos en este momento de números. Una mesa ya va a cerrar en cualquier momento, calculo yo. Sí, todavía no ha cerrado ninguna mesa. Viene lento, ¿no? Va bastante lento el asunto, viene lento el asunto. E inclusive no se han puesto de acuerdo en las formas de organizarse para poner los votos, ¿no? Para escribir en los pizarrones. Cada uno tiene sus métodos, las distintas mesas, y van lentos. Lo que se ve también es muchos votos que han votado mal, ¿no? No han tenido la información para votar y han votado, por ejemplo, para gobernador y el partido opositor para intendente. Entonces, lo que se hace en ese caso, se anula el voto para intendente y se deja la lista para gobernador, y el intendente estaría perdiendo su voto. Sí, nos dicen que hay una gran falta de capacitación, tanto de fiscales como de la gente que fue a votar, así que posiblemente, sí, eso se esperaba, sí, que podía pasar. Hay mucha gente que votó a Juez y a la vez a Coraza, entonces bueno, ahí es el que perdió el voto fue Coraza, ¿no? Hay esa confusión, digamos, para votar. Bien, bueno. Bueno, Belén, muchas gracias. Así que bueno, volveremos con datos más precisos. Hasta luego. Hasta luego. María Belén Musacchio, desde el IPEP 200 de Huerta Grande, esperando resultados. Tenemos acá la página datosoficiales.com de la provincia de Córdoba. Hasta el momento, 45% a favor de Luis Juez, 38% Martín Yaryora, con cuántas mesas escrutadas hasta el momento, vamos a buscar la información, un 4,7% de mesas escrutadas, esto es muy poco para poder ver una tendencia, da favorable a Luis Juez de un 45% a un 38%. Nos vamos a la música y seguimos esperando las primeras mesas en Huerta Grande. Let's go! anda el cuero. Se templan la guitarra y una adentro va a empezar. Métele chango ese bombo, repícale bien al cuero. Lo piden los bailarines pa' zapatear con el pero. La danza alegra la orquesta, se vuelve brujo en la noche, nos brinda con las estrellas un brillo que nos cobija junto a la naturaleza. Estas son las cosas lindas que de mi pago vine a contar. Zambas y chacareras enguaricharon mi corazón. Ostrita, piden los paisanos que viene pechando el alba, prendida del zarandeo de la preciosa donosa florcita bella de mi tierra. Estas son las cosas lindas que de mi pago vine a contar. Se iban sumando al corazón bien adentro. Aprendí a querer la vida y amar los lazos maternos, la música de mi pueblo llevarla dentro del pecho. Sentimiento y alabo de mis paisanos. Quizás habrán mil maneras para cantarle a mi tierra. Hay que sentirla primero, después cantar chacarera. Su corazón al amor sin condiciones. Lejos de su tierra amada, el hombre llora su ausencia. Antes que llegue la muerte, vuelve a su vieja querencia. El hombre vive y muere llevando en su eterno viaje un ponchito que la tierra le regala para taparse. Quizás habrán mil maneras para cantarle a mi tierra. Hay que sentirla primero, después cantar chacarera. Horas 37 minutos en la República Argentina, 19:37. Hace instantes nada más, Alejandro Pico lo encontraba a Marcos Morel en la salida del Rivadavia y aparentemente afirmaba que sería irreversible ya el resultado a favor de Germán Corazza en las elecciones municipales de Huerta Grande. Esto decía Marcos Morera, asistente nada más. Pedimos dos palabras que te acabo de escuchar, que en general es casi irreversible, pero bueno, hay que ver en los otros colegios, pero acá cómo fue. La tendencia es 80-40 más o menos, ¿no? Esto es una constante en todas. Es una constante todos los meses. Es un cálculo que qué sé yo, saco yo, pero bueno, me parece que por la poca experiencia creo que es irreal. Es un dato, en base a datos que todavía no está oficializado. Exacto, no es oficial, pero para mí marca una tendencia clara. Tendencia. Y tenemos para un ratito más el conteo final. Sí, es difícil el voto, es complicado, lo han hecho muy difícil para el elector, así que bueno, hay que tener paciencia, pero creo que... Pero hablando así en términos generales, sí, por todas las mesas, estás dando una tendencia... La tendencia, ¿sí? Segura y firme, que estaría anunciando quién sería el ganador. Es la tendencia, claro. Para mí estamos firmes, así que está cerca, que sea eso. Sí, sí. Una tendencia que ya sería irreversible a favor de Juntos por el Cambio en Huerta Grande. Ya nos está llegando la información de algunas mesas. Mesa 5.555, 74 votos a favor de Juntos por el Cambio. 27 votos a favor de Hacemos Unidos por Córdoba. 22 votos para la lista de Verónica Fabro. Ahí estaría por encima del 50% a favor de Juntos por el Cambio. Aparentemente, y según la información que nos está llegando, esto estaría confirmando definitivamente el triunfo de Germán Coraza en la intendencia de Huerta Grande. Un resultado, ya nos dicen, irreversible, prácticamente irreversible a esta hora de la tarde, por la diferencia de los guarismos en la gran mayoría de las mesas, por encima del 50%. En un instante nada más vamos a empezar a recibir todas las mesas juntas seguramente, pero la información ya es oficial, no es oficial, pero sí de gente que está en el lugar, en el conteo final, y que nos están pasando algunos datos, números que nos están dando cuenta de un resultado a favor. Mesa 5.554 hasta el momento, 17 votos a favor de Germán Coraza, Juntos por el Cambio, 7 votos a favor de Héctor Murúa, Hacemos Unidos por Córdoba, y 6 votos para la lista de Verónica Fabro. Estamos la 239. Otra mesa más, amplia diferencia a favor de Germán Corazzi de Juntos por el Cambio. Esta información en tiempo real nos están enviando desde el lugar de los hechos. Se estaría consagrando entonces como nuevo intendente de Huerta Grande al actual concejal de Juntos por el Cambio, Germán Corazzi. Una información prácticamente confirmada a esta hora, ya sería prácticamente un hecho. Habría ganado Germán Coraza la intendencia en Huerta Grande. Vamos a estar esperando las próximas mesas, pero el resultado que nos están dando es prácticamente irreversible a esta hora. Mientras que a nivel provincial, con el casi el 5% de las mesas escrutadas, muy poquito, 5,5%, la diferencia es por 7 puntos a favor de Luis Juez, 45,07% frente al 38,51% de Martín Yarlora. Muy lejos atrás, La Libertad Avanza. Acá tenemos información, otra mesa que nos llega, 5.557, 95 votos a favor de Coraza, 35 Hacemos Unidos por Córdoba, 28 para la lista de Verónica Fabro. Decimos que ya sería una tendencia irreversible el triunfo de Juntos por el Cambio en Huerta Grande. En principio, la elección municipal estaría definida a favor del actual concejal del radicalismo y de Juntos por el Cambio, Germán Coraza, estaría siendo el triunfador en estas elecciones municipales. Esta es la información que nos llega desde adentro de los colegios, primicia de Radio Panamericana. A esta hora, los pocos números que nos llegan marcan una tendencia muy evidente, a favor de Juntos por el Cambio. Estamos, esto es tiempo real, 19 horas 43 minutos, minutos finales de esta transmisión en vivo. Mesa 5556, Coraza 31 votos, Murúa 30, Fabro 16. Bueno, ahí vemos un acercamiento importante. En ese caso estarían casi empatados en la mesa 5556. Mientras tanto, información que nos llega desde Córdoba capital, el gallego Matías Gramajo, desde el búnker de Juntos por el Cambio, donde se encuentra Brenda Austin, de la UCR de Córdoba capital, desde el búnker del PRO. La escuchamos. Estamos tratando de conseguir el material mientras seguimos esperando. Ya sería irreversible entonces el triunfo a favor de la lista de Juntos por el Cambio. Mesa 5557, 95 votos a favor de Germán Coraza, 35 para Héctor Murúa, Verónica Fabro 28 votos. Mesa 5556, 31 votos para Germán Coraza, Murúa 30 votos, Verónica Fabro 16. Mesa 5555, 74 votos a favor de Germán Coraza, Héctor Murúa 27, Verónica Fabro 22 votos. Tendencia prácticamente irreversible. Esto ya es un hecho. Esto ya es un hecho. Se están escuchando los primeros festejos en el búnker de la UCR. A esta hora prácticamente ya sería un resultado definitivo. En Huerta Grande, el triunfo de Germán Coraza como próximo intendente municipal. Mesa número 6 del Colegio Bernardino Rivadavia. También la diferencia a favor de Germán Coraza. En las dos mesas que nos están enviando, dos mesas más entonces. Ya esto ya sería un resultado irreversible entonces. El triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones municipales de Huerta Grande. Y esto ya abre lugar a los primeros análisis de cara a estos resultados, ¿eh? Vamos a ver qué nos dicen estos resultados. A 47 minutos, minutos finales de esta transmisión especial. Nos estamos retirando ya casi en el tramo final, mientras estamos esperando los últimos resultados. Esto va a tardar un rato, el cierre definitivo de las elecciones. Ya será lugar para los análisis, los comentarios. Estaría reñido el segundo puesto en la Intendencia Municipal de Huerta Grande entre Verónica Fabro y Héctor Murúa. Lo cierto es que ya estaría confirmado el triunfo de la UCR con la candidatura de Germán Coraza en Huerta Grande. Ya sería un resultado irreversible a esta hora. Y esto es un dato que va a abrirse al análisis en profundidad, porque hacemos Unidos por Córdoba, el partido de Juan Schiaretti, es derrotado en su municipio estrella, en Huerta Grande, que recibió fortuna en obras, fortuna de fondos para gestión, para hacer política, fondos que en algunos casos podrían haber ido a otros municipios, vinieron a Huerta Grande porque era el enclave de Schiaretti, de Vigo, la senadora, y Matías Montoto sería derrotado con su candidato en las elecciones de hoy, con un candidato que no ha logrado alcanzar los votos. Vamos a ver cómo queda el Consejo Deliberante, esto se va a saber a lo último. Lo cierto es que a esta hora el triunfo sería para Germán Coraza por amplia diferencia en Huerta Grande. Germán, que se presentaba por tercera vez, que lo había hecho en dos oportunidades, 2015-2019.

19 horas 58 minutos, faltan 2 minutos para las 8 de la noche. Todavía ningún candidato en Huerta Grande ha reconocido derrota, pero están sonando trompetas en el comité de la Unión Cívica Radical. Nos estarían anunciando el triunfo irreversible de Juntos por el Cambio, la candidatura de Gemar Coraza, Marcos Morel, en este caso Natalia Ariza, quienes estarían cambiando el color político del gobierno, en este caso, luego de 8 años de gestión Montoto, una gestión que fue a todas luces importante, con resultados visibles, no ha sido suficiente para retener la gestión, ¿eh? Así que bueno, esta es la información final. Estaría ganando Germán Coraza en Huerta Grande. Ya estamos en los minutos finales. de esta transmisión del día de hoy. Ya hacemos el cierre. El triunfo le estaría quedando a Germán Coraza en el municipio. A nivel provincial, falta. Va a ser lento. Con él, hasta el momento, casi 10% de las mesas escrutadas. 44,17% a favor de Juez. 39,7% Martín Yar Llora. Vibrando en el espectro. Estás escuchando Panamericana FM Stereo 99.3. Variedad en la unidad. Vibrando en el espectro. Estás escuchando Panamericana FM Stereo 99.3. Variedad en la unidad. Nos estamos retirando, minutos finales, tendencia irreversible en Huerta Grande, triunfo de la lista de Germán Coraza, en este caso la representación de Matías Montoto, quien ha llevado una gestión de las mejores que tuvo Huerta Grande en los últimos años. Habría sido derrotado su candidato Héctor Murúa en estas elecciones municipales. Tenemos, en este caso, vamos a tratar de unirnos para recibir la palabra de María Belén Musacchio. Desde Carlos Paz, triunfo de Avilés en Carlos Paz, triunfo amplio, triunfo de Avilés sobre Emilio Llosa en Carlos Paz, ganó Avilés, habrá que ver entonces cómo queda la cosa, pero confirmado entonces triunfo de Avilés en Carlos Paz, 51-28 puntos, Emilio Llosa en el segundo lugar. De todos modos, Emilio Llosa, bueno, un tipo que sabemos de cualquier manera como la performance que ha mejorado, ¿no es cierto?, comparado con elecciones anteriores, está ya en segundo lugar en Villa Carlos Paz. Un gran avance para Emilio Llosa, de cualquier manera hay que valorar entonces este logro de Emilio Llosa, que sale segundo en Carlos Paz. Primero, el candidato Esteban Avilés, Esteban Avilés. Muy bien, 20 horas, 2 minutos en la República Argentina. Me dicen que está Patricia Bullrich en el búnker del PRO en Córdoba Capital, Está Patricia Bullrich en Córdoba Capital. Cuando son las 20 horas 2 minutos, triunfo de Germán Coraza en Huerta Grande y, bueno, final frenético en Córdoba Capital para ver cómo termina esta situación. Vibrando en el espectro. Estás escuchando Radio Panamericana. FM 99. A ver si la tenemos a María Belén Musacchio en este momento. María Belén Musacchio, que está en el IPET 200. ¿Qué tal? Hola, ¿se escucha? Belén. Sí, te escuchamos. ¿Qué se ve por ahí? Bueno, en este... Y acá se ve de vuelta la misma tendencia marcada. Viene a lo lejos teniendo una cantidad de votos mucho mayor el partido de Germán. Así que bueno, no sé si todavía pueden festejar, pero está bastante marcada la diferencia de votos. Bueno, excelente, Belén. Bueno, gran cobertura en el día de hoy. Ya ahora hay que esperar. Sí, el cierre de las mesas. ¿Cómo me decía, Juan? El cierre definitivo de las mesas. Exactamente, hay que esperar el cierre definitivo de las mesas para poder saber bien, pero bueno, está bastante clara la diferencia, así que bueno, ya estarían dejando de estar nerviosos algún partido de Huerta. Muy bien, Belén, muchísimas gracias, excelente laburo en el día de hoy. Gracias, Juan, gracias por acompañar la jornada y un abrazo a todos los que nos escucharon por Radio Panamericana. Gracias a vos, gran trabajo en la jornada de hoy. María Belén Musacchio, cobertura especial que hemos tenido en el día de hoy, operativo Elecciones 2023. Gracias a la gente que nos estuvo acompañando con los resultados desde el lugar de las elecciones. Triunfo de Germán Coraza, final frenético a nivel provincial a esta hora, cuando son las 20:04 minutos. 43,9 para Juez, 39,9 para Martín Yarlora. Se está achicando la diferencia, ahí va a estar difícil. Nos estamos retirando, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos mañana, como todos los días, con Radio Panamericana desde las 8 con Panorama. Muchas gracias y será hasta entonces. Chau. Desde Huerta Grande. Estás escuchando Radio Panamericana. Transmisión especial, operativo Elecciones. Elecciones provinciales y municipales de la provincia de Córdoba 2023. El voto elige y decide. Transmisión en vivo desde las 8 de la mañana. Cobertura en escrutinio y en las horas de cierre. Cobertura especial desde los recintos electorales. Operativo Elecciones 2023. El voto elige, el voto decide. Operativo Elecciones 2023. Otra producción de Radio Panamericana de Huerta Grande. Sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad y no hablen solo por hablar. Corre humo por mis venas con un fuerte olor dulzón. No tengo noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da.